Sé que no debí llegar hasta aquí, pero una vez más quise intentar. Te invité a un café solo para verte, para hablar de nada, y justo en el momento de perder el miedo, de pedirte que te quedes. Pero tus ojos no me miran, se te van, como si esperaras a alguien más en este lugar. Y no es que yo sea el tonto que no entiende la señal, es que a veces el corazón se empeña en no escuchar. Y sé que no soy él, lo llevo tatuado en la piel, y duele más saber que puedo amarte también. Y es que tú sigues ahí parada en medio de la nada, mirando hacia un pasado que no llama, que no llega, yo queriendo darte un mundo entero y tú condenada a esperar migajas de un amor que no la cuenta, que no la cuenta. Y yo pagando los platos rotos de un amor que no te suelta. Ojalá pudieras ver que el que está aquí te sueña. Te reíste un poco cuando hablamos de la lluvia, y por un segundo imaginé que me querías. Pero fue un espejismo, una tregua en la batalla, porque al despedirnos tu sonrisa se borraba. Y te vi caminar con la mirada perdida, buscando en tu celular una luz que no existía. Y no es que yo sea el tonto que no entiende la señal, es que a veces el corazón se empeña en no escuchar. Y sé que no soy él, lo llevo tatuado en la piel, y duele más saber que puedo amar. Y es que tú sigues ahí parada en medio de la nada, mirando hacia un pasado que no llama, que no llega, y yo queriendo darte un mundo entero y tú condenada a esperar migajas de un amor que no la cuenta, que no la cuenta. Y yo pagando los platos rotos de un amor que no te suelta. Ojalá pudieras ver que el que está aquí te sueña. ¿Qué puedo hacer yo contra un fantasma que no duele? ¿Cómo luchar contra una historia que no fue? Si él tiene el poder de tenerte ausente, yo solo he de querer tu presente. Y dueles más porque no soy yo quien te hace falta, solo el que te presta un hombro mientras la espera se acaba. Pero qué tonta es esta fe de querer despertar junto a alguien que duerme abrazada, aún quizás. Y es que tú sigues ahí parada en medio de la nada, mirando hacia un pasado que no llama. Ojalá pudieras ver que el que está aquí, que el que te espera, que el que no tiene dudas, ese soy yo. Y aún así te invitaría otro café, porque verte aunque sea así me sabe a querer. Pero Pero espero que un día al mirarme al partir no estés buscando a alguien que no quiere venir. Que no quiere venir.